el Señor, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, dice Juan 20:21. Al igual que Él fue enviado al mundo a traer redención, también envió a sus discípulos. Esto es una cadena, hermano. De hecho, el objetivo del discipulado es convertirse en alguien completamente equipado, de modo que funcionemos exactamente como nuestro maestro. O sea, la enseñanza que el Señor dejó a sus discípulos, que apartó a los doce, que estuvo ahí compartiendo con Él, esa es la enseñanza que nosotros debemos transmitir. Y realmente eso, hermano, debemos hacerlo. Nuestro tiempo, yo sé que es un tiempo complejo, pero no menos importante. La gente está ávida de algo que de recibir la palabra de Dios. A veces parece ridículo, a veces parece que somos, que es cuento de viejas, pero no es así, hermano. Uno cuando se mete con el Señor, cuando empieza a vivir la obra de Dios, empieza a ver a un Dios vivo. Y ese es el Dios que cambia la vida de las personas. El Dios vivo. No es aquel que está clavado en la cruz, que lo tienen crucificado. El Dios vivo, ese es el que cambia. Y ese es el que la gente quiere conocer. Porque realmente de religiones está harto. Hablar de lo que realmente uno tiene que... Lo que hemos visto y oído, dice. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que compartir. Perdón, hermano. Se me seca la boca. Debemos prepararnos, pues la palabra dice en Lucas 6:39, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿No caerán ambos a un hoyo? Por eso, hermano, cada uno de nosotros debe prepararse, debe perfeccionarse, jóvenes, adultos, un poquito más adultos. Preparémonos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar la buena obra que Él ha comenzado en ti, para divulgarla, para realmente hacer la obra de Dios. El Señor cuando eligió a los doce, pasó una noche entera orando. Dice, hermano, si tú quieres tener discípulos, ora. Ora con ellos. Ora por ellos. Y realmente el Señor los va a hacer crecer. Aquí hay mucha gente y muchos hermanos que uno agradece. Hermanos que se sacrifican por los jóvenes, por las personas nuevas, los que vienen recién llegando. Y tengamos realmente una gratitud hacia ellos, porque ellos hacen una obra, y una obra de Dios. Y cuando alguien nos enseñe algo que incluso nos moleste, es por nuestro bien, es por el bien de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, siempre demos gracias a Dios de tener al hermano que tenemos al lado, porque muchas veces hay gente que no lo tiene. Si uno se da cuenta, la obra del Señor... O sea, hace 2000 años, Él estaba en Jerusalén, no había medios, pero la palabra se extendió y llegó a nosotros. Por lo tanto, hubo gente que hizo la obra de Dios, y hay gente que debe seguir haciendo la obra de Dios, y esa gente somos nosotros. No hay otros, somos nosotros. Por lo tanto, hermano, vamos, tomemos las arras del Espíritu, como dice la palabra, y proclamemos la palabra de Dios, que es importante. Cambia la vida, cambia las personas. Él hace milagros. Cuando uno realmente lo necesita, el Señor está ahí. El Señor transforma vida. Va más allá que algo sencillo, así, un momento. El Señor va más allá que eso. El Señor cambia los corazones, cambia las mentes. Va mucho más allá que un momento. Jesús atendía a las multitudes, dice, y Él bajaba a las multitudes. Iban enfermos para que los sanase, los que tenían espíritu inmundo eran sanados y los enfermos eran sanados, y todos procuraban tocarle porque poder salía de Él y los sanaba a todos. Gloria a Dios, hermano, nuestro Dios es súper poderoso. La necesidad en estos tiempos es mucha, pero los obreros somos pocos. Y yo digo, realmente somos pocos, hermano. Porque para hacer esta obra se necesita valiente, gente valiente. No es porque muchas veces tropezamos con familiares, tropezamos con amigos, tropezamos con todo el mundo externo. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos a su Hijo, al Hijo de Dios, hermano, tenemos en medio nuestro. Él nos envía como cordero en medio de lobo, pero con su poder seremos vencedores, pues su palabra permanece para siempre. Y es la misma palabra ayer, hoy y siempre, hermano. Por lo tanto, levantémonos y vamos tras esa bendita salvación que hay para estos tiempos. Nosotros somos la sal de la tierra y a veces perdemos el sabor. Pero Él, si nos volvemos a Él, nos podemos volver a salar y podemos tener un sabor distinto, poder realmente compartir esa sal y que todo el mundo encuentre algo distinto en nosotros. Hermano, si no somos capaces de hablarle a alguien, apoyemos a algún misionero, apoyemos a algún hermano para que haga la obra que el Señor necesita. Yo sé que este es un tiempo complejo, pero también es un tiempo de oportunidades. En los tiempos más difíciles, los cristianos se deben levantar, porque tenemos la verdad, el Señor es la verdad, y Él nos va a respaldar. Gloria a Dios, hermano, te insto para que tú puedas salir, podamos romper realmente las cuatro paredes que estamos muchas veces y podamos ir y hacer discípulos, como Él nos mandó. Gloria al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pido que tú nos alientes, Señor, porque realmente necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu poder. Necesitamos que tú puedas transformarnos, que tú puedas hacer realmente de nosotros unos discípulos tuyos, Señor. Señor, estamos en tus manos. En tus manos, Padre amado, seremos una bomba, Señor. Realmente transformaremos, podremos transformar el mundo. Tenemos ilusiones aún en estos tiempos, Señor. Creemos que tú solamente puedes transformar el mundo, Señor. No con intereses vanos, Señor, sino con el interés del Espíritu Santo, Señor. Con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has guiado. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá en este lugar.